si tú no te quieres ir. Oh, pero dime si tú me has podido olvidar. Ya no mientas, se te nota en la mirada. Tus ojos no mienten ya. Oh, corazón, ¿qué es lo que has hecho? Como un dolor aquí en mi pecho, la angustia me está matando. Y el tiempo sigue pasando y yo no sé, yo no lo sé. Si tú fallaste o yo fallé, te busqué y